escarbar la forma que tienes de amar para conocerme. Quisiera poder penetrar a través de tu instinto carnal y al fin descubrir en ti lo infinito. No es vaya ferviente sutil lo que yo siento al querer compartir de mi forma contigo mi cuerpo. Viernes social con Alex Sensation. Si supiera. Hola, ¿cómo estás? Te ves igual. Te ves igual. Hola, qué linda estás. Esa mala, yo te lo dije. Si

gratis, mami. La Sugar. Esa canción va para la Sugar. Los hombres también tienen Sugar. No solamente las mujeres. ¿Verdad? Right. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Hay mujeres que tienen su Sugar y hay hombres que tienen una Sugar Mami. Yo conozco un par por ahí, no voy a decir los nombres, porque ustedes también lo conocen. No lo voy a tirar al medio, pero tengo un par de amigos ahí que tienen su Sugar. Yo no les digo nada, imagínate. Ok. Deja ver por aquí, Alex, un saludito para Denise Corzo, la gente del Free Hand Hotel, New York. Alex, un saludito para mi hermanito Alexis Rivero, en sintonía, caballo. Y para su hermano Carlos Rivero, de Venezuela para el mundo. Shout out to Dream Team Barbershop en Jamaica, Queens. De parte de mi brother. Dímelo, Bobby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bravo, bravo, bravo. Alex, un saludito para los muchachos de la bodega Meran Deli Grocery en el Bronx. De parte de Katy La Poderosa, la más hermosa. Sensation, shout out to Adriana Espinosa, mother of four beautiful children. De parte de David, para su querida Adriana Espinosa. Bendiciones. All the moms, estamos preparándonos para el fin de semana de las madres, ¿no? Esta noche, mi gente de Miami, por primera vez voy a tocar en Wynwood. Tonight I want to see all my people from Miami. Y la gente que está aquí de vacaciones y la gente que vino para el F1. Esta noche en Wynwood, se llama Mad Club Wynwood. Y mañana sábado tengo el Genesis Fight Night Live con Canelo. El pre-fight party desde las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. En vivo a través de la Mega Nueva York, el Sol en Miami, Puerto Rico Play y la música app. Vamos a estar en vivo, streaming live. Tengo un party para ustedes bien brutal. Y después de ahí, de live, me voy para la Boom en Queens a celebrar con todas las madres el Día de las Madres y también celebrando el 12 aniversario de la Boom. Y el domingo, a consentir a las mamis de mi vida y darle su sobrecito. All right. Hello, ¿quién me habla? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Hi. Hi, hi, baby. Hi, habla con Yvette. Hi, Yvette. Welcome, baby. Where are you calling from, Yvette? I'm calling from Lynbrook, Long Island. Long Island en la casa, Long Island. Yeah. Strong Island. ¿Cómo está mi gente de Long Island, baby? Very happy. Súper bien. Happy and Friday. Súper bien, súper bien. Are you a mom? ¿Eres mami? Sí, soy mami de tres hembras. Oh, Dios mío, ah, pero ya no ve televisión ni nada. Ya no ve. Oh, Dios mío, tres. Oh, tres. Are you finished or viene por ahí el varoncito? Are you going to try for the no, boy? No, I'm done. Ah, that's it. She was like, nah, nah, nah. Hola, no, papi, ya. I'm sorry, conejillo, ya. Ya no más. Uno siempre no más, dice, no más. Right? The man always say, oh, no, papi, pero uno más. Pero como uno no lo está teniendo, ¿me entiendes? They don't understand that, you know. I mean, we don't understand. El uno that. Más era el tercero. It was supposed to be a boy, but it didn't happen. So that was the last try. ¿Alguna razón por la cual tú crees que siempre fueron hembritas? A mí me gusta mucho el azúcar. Ellos dicen que yo soy dichera. Ellos dicen que el azúcar trae niñas. Ah, is that what it is? Ah, yo no sabía. Mira, cómprame una bolsa de azúcar morena ahí para yo hacer a la muchacha. Y otra. Abre la boca, muchacha. Abre la. Trágate esa azúcar. Bring me some honey. Abre la boca ahí. Y él ya ve. Chocolatina, toma. Que sale hembra. All right, baby. Felicidades. Yeah. Happy Mother's Day. ¿A quién quieres saludar, thank mi amor? You, thank you. A mi esposo y a mi mamá linda. Y todas las madres allá. ¡Oh, linda! Felicidades para ti, para la familia. Bendiciones, mami. ¿Para cuál concierto quieres ir? Dime. La Mega Mezcla. You gotta be there. Vamos. Vamos a celebrar. ¡Tiene dos boletos! Nos vemos el viernes 27 de mayo. Quédate en línea para coger tu información. All the way from Long Island representing.

miradas, amor, en sus respuestas, sí, y para su dolor, tan solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, la vieja, como te gusta, mami. Paso los días soñando, pensando, corazón, de este amor y de lo malo que está la situación. Colores, y no estás en mí.